Primero, la lucha por la constituyente, que es la restauración del orden democrático. La lucha por el retorno de los exiliados, que injustamente nos tienen desterrados. Tercero, es el reconocimiento también del Frente como una fuerza beligerante, como una fuerza política, y la participación en la política, igual que la defensa de los derechos humanos. Los derechos humanos prevalecen encima de cualquier estatus que se le pueda dar a una crisis.